De madrugada me acerco a la Renfe a coger un tren que me lleve a la muerte. Es lo que más quiero, es lo que deseo, un sueño profundo y mi mente separada del mundo. Fue lo que vi, lo que sentí y lo que sentí. Fue lo que vi, confundidos actuamos indebidos, sentimientos cohibidos, noche desperdiciada mirando tus ojitos. Yo aquí solito, por una mala costumbre te necesito, la soledad refuerza mi brillo, sientes el calor que brota de mis nudillos, corre que te pillo, si no vuela conmigo. No existe el paraíso, existe el beneficio, mucho ya te cobran por lo que yo me marco sin prefijo. Voy en eso me fijo, os fijéis vosotros un poquito, es lo que yo pido, sin suplicios, se te gana y con mala fama. Guardo la soledad debajo de mi cama, como con un tesoro hacia los piratas y cruzar en mar a mis anchas, sin tener que perder nada, poder andar, sin tener que mirar atrás, es algo lo que todavía puedo soñar, pero la sociedad se encierra en un corral en la que solo entra el zorro a cazar, pero mi cabeza aquí está sola para pensar las cosas con claridad y poder aceptar las cosas que la vida nos quiere regalar. Soñar ser una de ellas, quien pudiera controlar, la otra política se fuerza ya, consiguen que muchos vivan un sueño con un triste final. ¿Y tú a qué esperas? ¿Trabajar duro para que otro se lleve la vela? ¿O ser un burgués? ¿Ser un come mierda? Es lo que esperan, cegarte con el dinero para que no luche por tu tierra, que al pueblo se arrobó para luego ponérsela en venta, y la gente contenta lo acepta sin problema. Y ya que hasta la polla de comerme la cabeza, es el mismo que golpea, es el que luego reza. Resolución digna para este planeta, seguiré buscando aquí abajo, entre la mierda. Pues solo con la peña, la vida te enseña que hay que seguir aunque pierda la seña. No siente mi mano, pues escucha mi grito, que estoy aquí al lado, aun por kilómetros estemos separados. Mi alma seguirá gritando, guardando el dolor para no causar más daños. Cuanto más fuerte caigo, más rápido me levanto, y así pasan los años, que mis ojos desempaño. Aquí, ahora y sin paño, sin engaño, sin dejar que llueva sobre mojado, sabiendo que otros campos se han secado y vosotros al encima le habéis echado. Pues no pienso quedarme aquí solo y parado, recordando tiempos pasados, dulce o amargo. Mi mente retuvo lo bueno, pero también tuvo lo malo. Y nunca se habitúa, siempre pasa algo, nunca tranquila, siempre pensando. El tiempo me oxida y la vida me da golpes en la barriga. La realidad es la que me domina después de una guerra. Siempre